Pasamos al punto número 4, acuerdo que proceda sobre reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2016. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, de Servicios Sociales, ¿no? ¿Esta cuál es la de...? Ah, esta es Hacienda, no es el plan concertado, ¿verdad? Vale, vale. Bueno, este tipo de expedientes siempre son delicados, siempre llevan una cierta crispación, pero es verdad que ojalá fueran evitables. En su gran mayoría, pues estos suelen ser facturas que, por una razón u otra, y en este caso la gran mayoría ha sido porque se entregan en 2016, o sea, se registran, aunque tengan fecha de 2015, se registran en 2016, y aunque sea el 31 de diciembre, también desde intervención toman el criterio de que no se considera un día hábil y que no debe valer. Entonces, al entregarse fuera de, vamos a decir, del ejercicio en curso donde realmente se han hecho las retenciones de crédito, se ha fiscalizado el gasto correctamente, pero la empresa, el proveedor, lo presenta más tarde, él toma el criterio de que no se puede contabilizar en este ejercicio y hay que pasarlo a lo que se llama un reconocimiento extrajudicial de deuda. Si bien en este caso el montante asciende a unos 465.861,91 euros, si bien la gran mayoría o más de la mitad se debe a unas facturas del registrador de la propiedad, que ahí incluso vienen separadas, y lo más, con el concepto lo más claro posible. Es decir, el ayuntamiento contrae, creo que es antes del 2007, no recuerdo bien la fecha, incluso me suena algo de 2001, contrae un convenio con el registrador de la propiedad, el cual se lleva a cabo lo que se llama la liquidación de las plusvalías, cuando se venden unas propiedades que se genera el impuesto de plusvalía, ¿no?, de incremento del valor de la propiedad. Entiendo que en ese momento, y a día de hoy yo considero que el personal de recaudación es muy bueno, está volcado, pero creo que son temas muy, muy complejos que no seríamos capaces de llevar a día de hoy. Entonces, en ese momento se establece ese convenio con unos porcentajes que, si no recuerdo mal, son del 10%, porcentajes que ya estamos revisando, estoy revisando para intentar revisarlos a la baja. Pero si bien es verdad que gracias a ese trabajo del registro de la propiedad, el ayuntamiento ha cobrado en torno a los 2,6 millones de euros. Entonces, creo que es una entrada considerable. Si bien, ¿por qué se tiene que traer aquí esas facturas? A ver, el registrador tenía una forma de trabajar con el antiguo tesorero, que se nos jubiló en 2012, me parece a finales de 2012, que mandaba, no sé de qué forma, pero mandaba las facturas vía correo electrónico. Pero claro, desde que él se jubila, pues ni comunica que eso se está haciendo así, ni lo comunica el tesorero nuevo. Entonces se van acumulando facturas ahí que ni se registran ni se les da el trámite oportuno. Cuando ya pues nos percatamos, pues claro, se le dice, no, venga usted, regístrela, haga el trámite formal como tiene que hacer cualquier otro proveedor. Venga usted aquí, regístrela, y así lo hace. Claro, es un montante considerable, y es verdad que viene desde el año 2012, si no recuerdo mal. Yo me he sentado con él, por su parte, me dijo que no, porque yo pensé, digo, este hombre me matará cuando sepa que se le debe esto. Pero me dijo que no, que por él incluso seguía trabajando, es verdad que sigue trabajando, pero bueno, hay que darle trámite a esta factura y él tendrá que cobrar su parte. Entonces, es verdad que se acumula un montante que este año es cuando hemos podido darle un poco de cabida en el presupuesto. Y esas son así un poco las facturas más raras, no raras, sino simplemente las destacables, que quiero aclarar que ha sido por eso, pero que eso viene a través de un convenio, y vuelvo y repito, gracias a ese convenio el Ayuntamiento ha cobrado unos 2,6 millones en este último año. Entonces, cuenta con un informe de intervención, informe en el cual pues es favorable, dice que existe crédito adecuado y suficiente para tener las obligaciones incluidas en el expediente, incluso sin comprometer los gastos que quedan del año. Y bueno, el trámite es traerlo a pleno con los informes y aprobar aquí. Tiene la palabra San Borondón. Sí, no solo con esta empresa es con lo que hay pagos de 2012, como bien se dice, 2012, 2013, 2014, 2015, también otros proveedores, también hay facturas incluso de 2011. Y a día de hoy sorprende que 4 años después se lleve a reconocimiento de pago. Me sorprende una barbaridad, pero bueno. ¿No ha habido tiempo anterior de presentar esta factura en legislatura pasada o...? En esos casos es porque la ha entregado ahora. Realmente la fecha que aparece aquí es la fecha de la factura, no del registro. Habría que ver en cuándo registraron esa factura. Entonces, con total seguridad la han registrado en este año. Uh-huh. Bueno, ustedes son los que tienen... El grupo de gobierno son los que tienen la capacidad de contratar y la obligación de pagar, evidentemente. Lo que no se puede hacer es que empresas, tal y como está la situación ahora mismo económica de las empresas y autónomos, que si prestan un servicio, evidentemente, que tarden muchísimo en cobrarla. Yo creo que la labor o la buena labor que el señor Oscar en su momento está haciendo y creo que está haciendo para agilizar y que los pagos, como bien hemos dicho, venga donde venga el dinero, a proveedores, estén al día, se cumplan y haya una buena sintonía, eso es positivo porque también tenemos la opción de que cuando queremos algo están a disposición nuestra para servirnos todo lo que es necesario, ¿no? Que antiguamente ni se nos vendía nada, ¿no? Ni se nos fiaba tampoco. Por lo tanto, yo creo que sí, que es compromiso del grupo de gobierno, ellos son los que contratan, de cumplir con las obligaciones correspondientes. Pero sí tenía una duda en una de las facturas que pone aquí, y no sé si el señor Óscar lo sabe o no, de un pago a la empresa Autos Cabrera Medina en el 16 del 06 2015 de un importe de 1.350 euros. ¿Sabe más o menos de qué es? Y si no, me gustaría detalladamente por qué es ese pago y para qué. ¿Es en concreto? Sí. Si no recuerdo mal, es porque tuvimos muchos vehículos averiados, creo que fueron las furgonetas en concreto, que se utilizan para las escuelas municipales y demás. Y se tuvo que alquilar varias furgonetas y en este caso pues se tuvo que hacer una ampliación del periodo y bueno, en este caso en concreto pues se renovó sin más y te digo, la presentaron otra vez tarde y entonces no se le pudo dar el trámite adecuado en ese momento. Si no le importa, me gustaría tener una copia de esta factura detallada, porque yo entiendo que en las facturas que ellos ponen detallan qué tipo de vehículo se alquiló y ¿no? Creo que no y que habrá un informe de la administración suya donde diga o para qué fueron esa adquisición de vehículos, ¿no? De la mía en concreto no, porque a mí me llegan bueno, de los departamentos. Creo, del no sé departamento si correspondiente. Departamento, sí. Pero llegan los informes, las propuestas y demás. Yo existe, fiscal, ¿no? Bueno, yo no, interventor, la fiscalía. Claro, debe de existir. Si no, le agradezco. Aquí. Sí, le agradezco que si se me puede trasladar esta información, se lo agradezco. Claro, vamos a ver, usted no, va y mira el expediente en Hacienda, vamos, por supuesto, pero estas facturas que están aquí están fiscalizadas e intervención autoriza el pago. Para que eso sea así, hay un trámite anterior, que será el que usted quiera verificar y está en todo su derecho. Sí, la factura presentada y el motivo por la cual se piden esos servicios. Llega aquí con todos los parabienes. Y allí usted verá, pues si fue deportes, porque es el traslado de los niños, en fin, pues deportes tendrá que tener un informe donde diga, estas furgonetas se utilizaron de esta época, ta, ta, y justificar ese gasto. Perfecto, pues sí, lo puedo tener. Y lo dicho anteriormente, es responsabilidad del Grupo Gobierno, son los que contratan, son los que piden los servicios que necesitan, es responsabilidad del Grupo Gobierno de cumplir a esos proveedores. Nada más que decir. Muy bien, ganemos. Bueno, nosotros nos quedaba la duda de en la aplicación presupuestaria 93 a nombre de Francisco Javier Nieto González. Ya usted nos ha reconocido que que pertenece al registro al registrador de la propiedad. No sabíamos por qué se le debía desde enero de 2012 hasta noviembre de 2015. No lo sabíamos, pero bueno, usted ya nos lo ha explicado y ya nos quedamos tranquilos. También tenemos otra cosa que comentarles. Según como dice usted, el concejal de Hacienda, en las presupuestas que se realizan dice en el punto número 2 que aplicar con cargos al presupuesto de ejercicio de 2016 los créditos con cargos a las partidas que correspondan. Y nosotros nos preguntamos si en el presupuesto de 2016 ya estaban previstos estos cargos o habría que realizar modificaciones de créditos como hasta ahora se ha ido realizando. Si tenía previsto, en el 2015 tenía previsto para los presupuestos de 2016 una cierta cantidad de dinero para el tema de estas facturas extrajudiciales. Normalmente cuando se hace el presupuesto, como contamos con que, te digo, la gran mayoría, muchos proveedores presentan la factura. Yo me acuerdo una en concreto, y la tramité yo porque el compañero estaba de baja, fue en noviembre, se sacó el material en noviembre y presentaron la factura en enero. Normalmente intentamos incrementar ya la partida cuando se va a aprobar el presupuesto, se intenta dar como un margen en las que creemos que pueda haber este desfase. Entonces, ahora mismo no se ha tenido que hacer ninguna modificación de crédito para poder contemplar esta, y entendemos y creemos que para el resto del año no se va a haber comprometido ningún gasto a día de hoy. No sé lo que podrá pasar mañana, pero que no se ha dicho ninguna modificación de crédito, simplemente se ha contemplado ya desde el principio de la aprobación del presupuesto. Gracias. ¿Coalición Canaria? Bueno, la relación de gastos, pues ya lo hemos ido viendo, son las que son. El concejal de Hacienda ya nos ha explicado que son facturas que, aunque son de diversos años, son presentadas a lo largo del 2016. La verdad que, por ejemplo, en el caso de Telefónica, sí me llama la atención que te cortan el teléfono enseguida, y aquí con 18.000 euros han estado 2 años para presentar la factura. Pero la luz no falla. La luz nos corta hasta habiendo pagado el recibo. Eso. Yo creo que lo que no hace Telefónica lo hace todo la luz. Exactamente. Por lo tanto, poco más tenemos que decir al respecto. Ya si tengo alguna duda en algún expediente, pues ya iré en este caso a recaudación. Si no estoy yo, a la administración más bien. Si no estoy yo, están los empleados. De acuerdo, nada más. Pues entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Votos a favor del Grupo de Gobierno, abstenciones de San Borondón, Ganemos y Coalición Canaria.